entonces dije, guapa, déjame ser tu mapa, que yo quiero guiarte a una noche de placer, yeah, yeah. Que esta noche se una con mañana, verás, nena, qué rico tú la vas a pasar bien. Si tu fin de pide fiesta, pide fiesta, pide fiesta, mi fin de comienza ya. Esta noche vas a cantar, pepepe, pepepa, con mi pepepe, con mi pepepa. Esta noche vas a bailar, pepepe, pepepa. Eu te conquistar. Vem se a bailar comigo e vamos disfrutar. Vem comigo, nena. La noche se buena, buena. Deixa que passe luna. Eu sim a minha maneira. Vem comigo, nena. La noche se buena, buena. Deixa que passe luna. Eu sim a minha maneira. Com mi pepepe, com mi pepepa. Essa noite você vai cantar. Pepepe, pepepa. Com mi pepepe. Com mi pepepa, essa noite você vai dançar. Pepepe, dije, guapa, déjame ser tu mapa, que yo quiero guiarte a una noche de placer, yeah, yeah. Que esta noche se una con mañana, verás, nena, qué rico tú la vas a pasar bien. Si tu fin de pide fiesta, pide fiesta, pide fiesta, mi fin de comienza ya. Direita ante e a esquerda atrás. Eu me movo pra frente, você move pra trás. Ai, com a direita alante e com a esquerda atrás. Eu me muevo pra alante, tu te mueves pra trás. Com mi pepepe, com mi pepepa. Esta noche vas a cantar. Pepepe, pepepa. Com mi pepepe, com mi pepepa. Essa noite você vai dançar. Rimes diferents de Musicòpolis, amb cançons que et presentem com el Pere Pepe de Negro Joya i Ebony Boys o que el Lento de Villa Electrónica. Okay. Cógelo. Me enamoré de esa mujer cuando la vi pasar. Mi mente enloqueció tan solo verla caminar. Cuando me mira más, yo me enamoro ya. Ay, ay, ay, ay, ya quiero bailar contigo. Yo, y yo, y yo quiero ser dueño de tu amor. Wow, wow, wow, wow. Tan solo tú eres mi princesa, la que a mí me interesa. Y en mi corazón, mi vida te llevo yo. Quiero bailar contigo. Yo, y yo, y yo quiero ser dueño de tu amor. Esa mujer, estem ballant amb Álvaro Noguera i aquesta cançó que es diu Bailar Contigo o el tema Bailame dels Three Lovers amb Rafael Corbí i amb Musicopolis. Mírame, no mires hacia atrás, la cosa buena está por empezar. Thank you. su forma de bailar. Todos quieren, pero nadie, nadie, nadie puede. Everyone know, touch my girl. Niña, báilame, que me he vuelto loco. Cada vez que te toco, me entiendo poco a poco. Yo te digo, ven, báilame, que me he vuelto loco. Cada vez que te toco, me entiendo poco a poco. Y te digo, ven, en català també amb el programa d'avui, amb una cançó que ens porta en Joan Masdeu, que es diu El planeta imaginari, des del seu àlbum Dissabte. Sé que en tu roda el meu món i dorm segur vora del foc. Sense tu et constel·lat, però em caldràs tu per aterrar. Thank you. Aquesta cançó era la que ens aportava en Joan Masdeu, hem dit el Planeta Imaginari, i retornem a la música ballable amb l'Héctor Fonseca Radio Edit d'aquest tema de Sia anomenat Chandelier, des de l'àlbum Thousand Forms of Fear. Lana del Rey, Ultra Violence. Is the comedy end? I stood for deadly nightshade. 'Cause I was filled with poison, but blessed with beauty and we'll be right back. Moment de finalitzar un nou segment de Musicòpolis i és el moment de fer-ho amb Los Stompers des de l'àlbum de Harold Spencer. Això es diu Keep Your Head Down. Sounds like a lullaby. You're looking for trouble and you're finding a friend. Many lost causes to defend. It's enough to make you cry. You say it will all be fine. It sends shivers down my spine. And to honest, someone else is fine. Maybe you're so hand out, got it in our way. Trust us to the floor. You're telling a story, you're making a stand. We're running in circles like a Charlie Chan. You never took the time. Go straight to jail. Listen to the sirens wail. Everybody's looking for a sign. Yes, another one gets contaminated. Helter skelter running for the door. As we watch the hand I've got here.